vamos de paseo. Podcast. Bueno, este es un llamado de atención a todas las personas que me conocen. Estoy en graves problemas. He vuelto a la merca, he vuelto al Paco, he vuelto a lo peor, porque arranqué con el Graveyard Keeper, está muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Vamos de Paseo Podcast, este programa que hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Mi nombre es Santi Rod, acá desde mi auto, yendo y viniendo a la oficina, tratando de aprovechar estos tiempos para poder hablar de algún tema, algún fichín que esté jugando en ese momento, algunas novedades que estén candentes en el mundo del gaming, principalmente, aunque también estoy pensando hacer un spoilercast de Toy Story 4 y explicar por qué creo que es mejor que la 3 y no sé si está palmo a palmo con algunas de las primeras, aún a pesar de que obviamente la nostalgia nubla un poco el criterio que uno pueda tener, pero me parece que está a la altura, está muy buena Toy Story 4, se las recomiendo. Ya la semana que viene seguro metemos un spoiler cast hablando a full de la película y de lo que sentí al verla y lo que me fue dejando. Lo interesante es que, bueno, obviamente fui con mi hija de 5 años y es una linda experiencia porque obviamente ella ya está en el cine, la pasa bien, ya no hace lío, no es que uno esté incómodo, entonces está bueno también esa experiencia compartirla con chicos que ven estas películas de otra forma, ¿no? Igual tiene bastantes, como todas las películas de Pixar últimamente, de Illumination, tienen mucho chiste para adultos también y muchas cosas que a los chicos tal vez se les escapan o no las logran comprender y a los adultos les gusta. Bueno, como comenté en el anuncio al principio, hoy voy a hablar un poco del Graveyard Keeper y después voy a ver si me echamos con otra sección al final. Bueno, Graveyard Keeper es un juego que fue desarrollado por una empresa que se llama Lazy Bear Games, que hoy estaba leyendo desde rusa la compañía, lo cual me llena de alegría porque, bueno, el metro yo tuve la suerte de poder reseñar el Metro Exodus para Checkpoint y la verdad que eso también obviamente lo hacen rusos. Y me gustó, me encantó. Y este juego también es de desarrolladores rusos. Entonces, evidentemente, le estoy empezando a agarrar gusto un poco a juegos que vengan de esos lados. No solamente de la parte yankee, que generalmente uno está expuesto a eso. Y japoneses, ¿no? Básicamente. Sino que también un poco también tener lo que es el input o el producto de esos lados del mundo, ¿no? Básicamente, después también tenemos Polonia con los holandeses hermosos de CD Projekt. Pero bueno, y esta gente también hizo el Punch Club, un juego también muy conocido. Entonces, se especializan en hacer tycoons y juegos así como de management, un poco de toque de RPG. Y bueno, también ahora están desarrollando el Punch Club 2, por lo visto, que ese lo van a alargar mucho más adelante, todavía no, 2020 dice, estimado. Y después uno se llama Slow and Sorcery o algo así, que vos manejás tu aldea de RPG tipo Final Fantasy y mandás a tus esbirros, digamos, o a los ciudadanos o qué sé yo, a que luteen dungeons. O sea, la verdad que la premisa parece muy muy interesante porque entiendo yo, por lo que estoy jugando ahora y por su pedigrí, que vas a tener un aire a Graveyard Keeper y puede ser muy interesante que con las enseñanzas que trajeron de este último título poder llevarlos a otro tipo de setting, y yo creo que va a estar muy bueno y obviamente va a entrar en el chart de merca que ya habíamos armado la otra vez cuando hablamos del Animal Crossing. Yo creo que el Graveyard Keeper tranquilamente entra en lo que es un cuarto puesto, tranquilo, y veremos más adelante cómo sigue evolucionando. Ya habíamos dicho, primer puesto Harvest Moon de Nintendo 64, el segundo Stardew Valley, el tercero el Animal Crossing de 3DS, y el cuarto lo dejo a tranquilo. Más adelante veremos si logra subir en el ranking. Y quiero agregar un quinto, que sería el Harvest Moon, ya otro exponente de la saga, pero de Game Boy Advance, el Friends of Mineral Town, que ahora va a salir en la remake, que lamentablemente le cambiaron el estilo gráfico, pusieron ese estilo medio mobile, barato, que la verdad no llama ni un poco, pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar las reviews y ver qué onda con eso, ¿no? Esperemos que por lo menos la esencia esté buena y no sea muy... Porque los últimos Harvest Moon, el problema que tuvieron es que trajeron medias mecánicas del Minecraft. Y la verdad que si yo quiero jugar Harvest Moon, no quiero jugar Minecraft. No hace falta que esté levantando tierrita por ahí o qué sé yo. No. Por eso juego a Minecraft. O a lo sumo jugaré de Dragon Quest Builder, que está muy bueno también. Muy recomendable. Bueno, cuestión. El Graveyard Keeper lo que trata es un simulador de cementerio. La historia arranca en que vos estás vas a atender el celular al cruzar la calle que te está llamando tu novia y te chocan, obviamente. Y cuando te despertás estás en otro mundo, en otra ciudad, no entendés nada y sos el administrador de un cementerio, ¿no? Como que ya te meten diciendo, bueno, vos sos el dueño del cementerio, pum, listo. Te enchufan ahí, tenés tu casa, al lado de tu casa está la... el cementerio justamente, que está como medio abandonado porque el dueño anterior, no está, desapareció. Después tenés como un lugar para plantar cosas. Después tenés el pueblo con varios locales así el local del que te vende las semillas. Tenés el que te vende las armas, o sea, el herrero. Después tenés un bar que es como la parte principal del pueblo donde te dan algunas misiones y tenés varios NPCs ahí dando vuelta. Ya más o menos empezamos a notar que tiene un setting similar a lo que es Stardew Valley, a lo que es Harvest Moon. Y la verdad que lo que no tiene, vamos a empezar con algunos conceptos que no trae de esos juegos. La parte de sociales, digamos, de relación con otros ciudadanos y con gente del pueblo, es escasa. O sea, la verdad que se basa solo en tener quests y a ir respondiendo las inquietudes de cada uno, pero no tenés, y vas subiendo los puntos de amistad. Eso sí, tenés una barra que va subiendo la amistad con cada uno, pero no tenés no tenés tipo que podés conquistar a alguien, viste, toda esa parte yo al menos todavía no la vi. Parece que no está, esa parte es como que es un poco más floja, con lo cual sí te fortalece mucho en la parte de adquirir habilidades, de craftear cosas. Eso está pero totalmente explotado, y lo que tiene el juego muy interesante para mí, que lo hace adictivo al mango, es que vos tenés los árboles de tecnología de diferentes tipos. ¿Qué podríamos tomar? Por ejemplo, en el Stardew Valley vos tenías seis habilidades básicas que ibas subiendo a medida que ejecutabas acciones, ¿no? Tenías minería, pescar, cultivar, había dos, tres más, pelea, ¿no? O sea, habilidad con la espada. Acá vos tenés, tenés el árbol de teología, el árbol de uso de papel. Tenés el árbol de farming, ¿no? De la granja. Tenés el árbol de blacksmith, digamos, ¿no? De herrero, y un par más, teología, como ya lo había dicho, para hacer recetas de comida. Y en cada uno de esos árboles, bueno, los árboles de las recetas, vos tenés más adelante como las habilidades que podés adquirir con ciertos puntos que ahora voy a contar, y en cada habilidad te dicen qué cosa podés craftear o qué centro de actividades podés sacar de ahí y qué objetos podés obtener de eso. Entonces vos ya decís, bueno, necesito un lingote de hierro. Bueno, me fijo cuál es la habilidad o qué puntos necesito y empiezo a cosechar puntos en pos de llegar a tener esa habilidad o esa parte desbloqueada. Y ahí empezás, ¿no? Y decís, bueno, necesito 4 iron parts de baja calidad. Listo, entonces vas y las buscas. Para eso necesitas 10 maderitas de mierda que me tienen podrido. Bueno, entonces vas y buscas las maderitas esas. Y así con cada uno. Obviamente siempre se reduce todo a que una reacción en cadena de crafteos y de cosas, en donde básicamente todo arranca con las maderas. Es un cuello botella horrible que tengo. pero después vas a necesitar otros objetos básicos que te van a ir ayudando. O bien puede ocurrir que después en un momento tengas mucho. A mí me pasó también que tengo muchas planchetas de madera, ponele, y troncos medios podridos, medio flojos. Y todos esos los fui crafteando porque, ¿qué pasa? Vos las maderitas chiquitas las sacás talando árboles grandes o arbustos. Arbustos no, me parece que me quedé sin arbustos o hay pocos. Y las maderas grandes también te dan unos troncos, que esos troncos vos los llevas a un depósito de madera que tenés en frente de tu casa, y de ahí podés sacar troncos más chiquitos o estas planchetas de madera. Pero claro, a mí me sobran los troncos, entonces en un momento me puse a sacar plancheta de madera a lo loco, pero porque me sobraba básicamente, para poder meter los nuevos troncos que sacaba, porque quería los tronquitos nada más, las maderitas. Entonces ahí es como que tengo una superproducción de ese elemento. Y bueno, lo guardás y chau. Pero bueno, la naturaleza adictiva de que en Stardew Valley también tenías el hecho de decir, bueno, voy a plantar tal cosa, voy a plantar tal otra, qué animales tengo, qué animales no tengo, dónde pongo la casita con los animales en un lugar o en otro. Acá es como que para mí está más explotado todavía, o me agarró vulnerable o no sé qué, pero es terrible. Y ayer le metí 3 horas y no me di cuenta directamente, y mañana que es 9, jueves 8 de julio. El día no laborable que fuimos a trabajar. El 9, que va a ser feriado, probablemente le meto unas horitas más. Si es que Mario Maker me deja, que eso ya vamos a tener un update en breve. Para toda la gente, toda la people. Así que bueno, eso es el Graveyard Keeper. Te lo recomiendo. Está barato, estaba a 200 pesos, 300 pesos. Está en descuento ahora con las Steam Sales hasta mañana. Y así que bueno, si lo saco hoy del programa, va a servir la información, y si no, no. Y en Switch estaba, no sé si $20, y en Australia, ponele que esté un poquito menos. Yo lo saqué con unas moneditas, me salió 15. Obviamente es una diferencia de precios, está 2-3 veces más caro que en Steam. Pero bueno, a mí me sirvió porque lo juego en la cama, lo juego a veces cuando vengo a trabajar, como comento siempre, y en PC no le iba a dar mucha importancia. Pero bueno, muy, muy recomendable, sobre todo si te gustan ese estilo de juegos. No lo puedes dejar pasar porque tiene muchos elementos que no, lo de sale a la granja va a segundo plano, pues para tener un poco de income, de ingreso nada más. El fuerte es el manageo del cementerio, porque vos te van trayendo cuerpos todos los días, y vos tenés que agarrar esos cuerpos y enterrarlos en una parcela en el cementerio. Cada vez que lo enterras te dan un certificado de defunción, y ese certificado de defunción después lo podés vender en el bar que comentaba al principio. Y eso está bueno, porque ese va a ser tu ingreso principal. Y después, en base al rating que tenés en tu cementerio, el arzobispo te va a ir dando cosas o habilitando partes de la historia. Vas a ir avanzando en las quests. Así que después vos tenés, cada vez que llega al cuerpo le haces una autopsia, entonces ahí podés sacar partes que te van a perjudicar, pero depende de qué habilidad tenés para hacer la autopsia, vas a poder sacar partes y no dejar desperdicios que te perjudiquen el rating del cuerpo. Esto es un sistema bastante complejo y que se vuelve muy adictivo muy, muy fácilmente. Y bueno, y después lo de los puntos que comentaba rápidamente, hay 3 tipos de puntos, tenés los rojos, los verdes y los azules. Hay uno que está vinculado con la habilidad que tenés para usar objetos, el otro con la habilidad para craftear cosas, ponele, y el azul es lo que sale de la parte de la ciencia, de la teología, un poco más espiritual, digamos. Entonces cada actividad, uno después va viendo que cada actividad te da una cantidad determinada de puntos rojos y verdes. Los azules son más difíciles de conseguir porque se desbloquean luego de cierta etapa, un poco más avanzada en el juego. Y bueno, cada habilidad del árbol de habilidades se desbloquea con una X cantidad de puntos, que lo tenés ahí bien claro cuál es, y entonces ya tenés la mira. Una falla que noté, que me parece que tendría que ser alguna mejora, porque este juego salió el año pasado en Xbox y PC, era medio como exclusivo de Xbox, y ya después, 10 meses después de eso, salió para Play 4 y Switch, o sea, la semana pasada, o la anterior. Y todavía no mejoraron eso. O sea, a veces vos querés craftear algo determinado, te olvidás qué cosas necesitas, porque a veces son dos o tres o cuatro objetos determinados en una cantidad determinada, y vos decís, bueno, necesito saber cuánto es la cantidad que requiero. Entonces no te deja piñar, por ejemplo, un objeto. Vos decís, bueno, quiero hacer, no sé, los lingotes de hierro. Bueno, para los lingotes de hierro necesito clavos, necesito partes de hierro baratas y alguna cosa más. Bueno, si te dejara piñar eso, y cuando vos vas a otra parte de tu casa o de otro donde tenés un cajón con cosas, que te levante ese mensaje piñado, estaría bueno, porque sería muy efectivo para saber qué necesitas o qué estabas buscando en ese momento. Porque tal vez después te olvidás. O sea, hay que ser muy metódico, porque si vos querés hacer varias cosas al mismo tiempo, como siempre decimos, el que mucho aprieta, poco abarca. Así que hay que tratar de ser metódico y centrarse en algo. Bueno, y al final iba a hacer otra sección, que no será, será la próxima. Los voy a dejar con la intriga. Bueno, pueden seguirnos en iVoox, en iTunes, en Spotify, en TuneIn. Si no, también pueden usar el feed y ponerlo en su gestor de RSS preferido, que es feeds.feedburner.com/vamosdepaseopodcast. Y bueno, les mando un saludete a todos. Good gaming, pasen a lindo. Lindo feriado, feliz de la independencia. Y bueno, 10 de julio cumpleaños, así que les mando un saludete. Ah, y un saludo a Porco ahí que dijo que veníamos bien, así que muchas gracias, querido.